Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, pues ya estamos aquí nuevamente, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Un saludo para todas las personas que nos alcanzan a escuchar, desde donde nos alcancen a escuchar, ya sea por la radio o por aquí, estoy mandando un saludo a mi hermano acá en WhatsApp, así que también un abrazo para él. Y bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que estés bien, espero que las hayan pasado bien toda esta semana, que sigan fuertes, que sigan alimentándose bien, descansando, manteniendo y dando muchas sonrisas también, ¿verdad? Para que estemos tranquilos y nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Así que vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te voy a dejar con esta canción que se llama Mi Familia. La Boca del Dinosaurio. Cada niño y cada niña, cada uno con su signa, tiene un nombre personal y una familia especial. En la mía está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Cada uno con la suya, yo la mía, tú la tuya, cada una diferente, cada una con su gente. Está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Mi familia es muy curiosa, muy alegre y numerosa. Mi familia es todo un mundo, todo un mundo para mí. Y antes de comentarte el ¿sabías qué?, quiero mandar también un abrazo a mi tía, que también es parte de mi familia, ya que te hablaba de esta canción, porque bueno, pues ella siempre está presente y me manda cosas, abrazos también, y quiero mandar un abrazo, una sonrisa bien, bien grande desde acá, desde tu programa La Boca del Dinosaurio. Vámonos con la curiosidad. ¿Sabías que las alas de las mariposas son transparentes? Vas a decir, ¿cómo no? Si yo las he visto de colores, ¿no? Anaranjadas, negras, amarillas, cafés, de un montón de colores, incluso combinaciones, ¿no? Pues fíjate que me encontré esta curiosidad, que son amarillas, son transparentes, pero que las percibimos de esos colores tan llamativos y distintos, porque en su estructura de sus alas están protegidas por escamas muy, muy finas, muy finas, muy finas, que reflejan continuamente la luz. Y por eso, bueno, pues las vemos de esos colores. ¿Cómo ves? Bueno, pues habría que fijarse un poquito más a ver si es cierto. Sí, la otra vez veía una de estas mariposas grandotas, que yo las conozco como mariposas nocturnas, que en unas partes sí tenía la parte transparente, se alcanzaba a ver del otro lado, pero todo lo demás lo veía de color, pero pues es por estas escamas, ¿cómo ves? Y bueno, pues otras cosas que me encontré por allí es que pues también las mariposas también ayudan en estos procesos de polinización, ¿verdad? De las plantas, ya que ellas andan de un lugar para otro, de una flor a otro, y pues ayudan a polinizar. Y sin, pues sin, también sin ellas, igual que sin las abejas, ¿verdad? Pues no tendríamos frutos y semillas, ¿verdad? No se podían producir. Y bueno, pues otra cosa que me encontré también es que las mariposas son muy, muy sensibles a los pesticidas y a las toxinas, por lo que su presencia indica el buen estado del ecosistema. ¿Cómo ves? Porque bueno, donde hay pesticidas y toxinas, las mariposas no se aparecen. Así que mira, este dato es curiosísimo. Así que yo por aquí he visto muchas mariposas. Quiere decir que bueno, probablemente nuestro ecosistema ande en buen estado. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí te dejo esas curiosidades sobre las mariposas. Y ya sabes que si tú quieres investigar y saber más sobre estos seres que también nos acompañan en el mundo, pues tú puedes ir, preguntar, investigar, ¿verdad? En cualquier lugar a alguien en un libro y seguramente encontrarás muchas, muchas curiosidades. Voy a mandar otro saludo a mi tía Mari, que siempre nos acompaña. Bueno, allá en Veracruz está ella. Un saludo, un abrazo y a toda la familia también. Abril, un abrazo que ya debe estar bien grandota. Pues un abrazo desde aquí y un saludo desde acá, desde la Sierra Mije, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana. Y bueno, pues ya sabes que aquí estamos acompañándote cada lunes en este programa y espero que nos escuches cada lunes, que sigas la sintonización cada lunes. Vámonos, ya que te comenté estas curiosidades sobre las mariposas, pues vámonos con esta canción que se llama Mariposas de Madera. Ah. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues te recuerdo nuestro número en cabina 951-220-4077 para que nos mandes un mensajito, nos llames y nos digas tú que escuchaste todo esto, ¿qué crees que está haciendo Osauri? Y bueno, además, ¿qué crees? Que tenemos, ya me estoy ahogando, una sorpresa aquí, una visita. Tenemos a... ¿quién tenemos por aquí? Daris. Daris anda por aquí visitándonos, buenísimo. Y Daris también escuchó ahorita los sonidos de Osauri, ¿sí? Sí. Oye, Daris, y de acuerdo a lo que escuchaste, ¿qué te imaginaste que está haciendo Osauri? Cortando fruta, luego recogiendo una basura y luego eché la fruta que picó en la licuadora y lo licuó y lo bebió. ¡Ándale! Oye, ¿y qué fruta crees que haya echado por allí? ¿Mango? ¡Mango! ¡Ándale! Bueno, pues, ¿qué tal? ¡Mango! ¡Mango! ¡Qué rico! Ya hasta se me antojó un mango, oye. Bueno, pues, dice Daris que eso es lo que está haciendo Sauri. ¿Tú qué crees allá en casita que estás escuchando? Pues, ¿qué crees? ¿Tú qué crees que sí hizo eso? ¿Que sí echó mango o echó alguna otra cosa? Bueno, pues, ahí te dejo... para que lo pienses y te dé tiempo de marcarnos al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, para que nos marques y nos digas tú qué crees que está haciendo Osauri. Mientras tanto, bueno, pues voy a platicar aquí con Daris. Daris, ¿a qué hora te levantaste, Daris? Un poco temprano. ¿Sí? Sí. ¿Todavía ya había amanecido o todavía estaba oscuro? Un poco oscuro. ¿Ah, sí? Oye, y te levantaste muy tempranísimo para poder venir acá al programa, ¿no? Sí. ¿Sí? Oye, y cuéntanos, ¿por qué todavía no han entrado a clases? Por la pandemia. Ah, claro, por eso, ¿verdad? O sea, ¿qué crees que otra vez se van a echar otro año sin clases presenciales? No sé. No, ¿verdad? Depende, ¿de qué depende? De que lo que digan los maestros, ¿no? A ver qué. Bueno, mientras tanto, bueno, pues nos la pasamos un poquito bien. ¿O tú qué crees? ¿O estaba mejor yendo a la escuela? ¿No? No bueno, tanto. ¿No? Pero en casa estudias, uh-huh. ¿Sí? Ah, bueno, pues muy bien. Bueno, pues Daris nos va a estar acompañando durante todo el programa aquí y además nos trajo unas sorpresas. Que ya al ratito se les vamos a decir las sorpresas que nos trajo Daris. Y bueno, pues, mientras tanto, pues un abrazo, Daris, gracias por estar aquí. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien o...? A mi abuelita, a mi papá, a Lalo que está en otro lugar, uh-huh. Y a mi mamá que está aquí. Ándale, pues un saludo para todos ellos y agradeciéndoles que pues estén aquí con nosotros en La Boca del Dinosaurio. Bien, vamos a continuar entonces y te voy a dejar con esta canción que se llama Dale Ramón. ¿Sí?

92 tarjetas negras, 46 tarjetas blancas, un dado y un dado donde te dice el tiempo de juego. Este juego pues lo van a poder jugar entre dos o más, y la edad para jugarlo es de 10 años en adelante, porque no es tan sencillo este juego. Y bueno, es para jugarlo entre dos equipos, caras y gestos. Seguramente te suena y lo has jugado alguna vez. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Fíjate que ahorita Daris me estaba haciendo una observación, que yo dije que, bueno, aquí en la caja viene que la edad es de 10 años en adelante, pero ella y sus compañeros lo han jugado y ella tiene 8 años, así que se puede jugar que de menos edad, por supuesto. Y bueno, pues te vamos a describir, porque Daris ya lo ha jugado, entonces me va a ayudar aquí a la descripción de este juego. Primero se forman dos equipos, ¿cierto o no, Daris? Sí. Y bueno, pues cada equipo de varios integrantes de los que se puedan. Van a pasar. Ajá, y luego va a pasar uno, ¿verdad? Van a decir, y van a tirar un dado. ¿Qué ese dado tiene? ¿Qué tiene, Daris? Tiene 45, 30, 60. 45, 30 y 60, que son segundos. O sea que el que va a pasar a jugar tira el dado. Hay doble 60. Hay doble 60, doble 30, doble 45, ¿verdad? Tira el dado y según si le cae 30, 45, 60, son los segundos que tiene para poder resolver el juego. Una vez que tira el dado, bueno, antes, tiene solo 45 segundos. Toma una tarjeta negra y una tarjeta blanca. La tarjeta blanca dice hablar. Hablar. Pero tenemos otra tarjeta blanca que si te toca, te puede tocar esa, hablar. Pero también te puede tocar otra que dice actuar o hablar. Actuar o hablar. U otra que dice solo actuar. Otra que dice actuar. Ajá, es decir, que vas, depende de la tarjeta que te toque, o hablas, o actúas y hablas, ¿verdad? Luego vas a sacar una tarjeta negra que dice mercado, cuento, tornillo, tacón. Tacón. Esas son cuatro palabras que tú tienes que resolver en el tiempo que te haya marcado el dado. Si dice hablar, tienes que decir lo que es. Ajá. Si dice actuar, pues tienes que hacer los movimientos. Y si dice actuar y hablar, haces movimientos y hablas. Ajá, exacto lo que dice Daris, ¿oíste? Entonces, tienes un tiempo para actuar o para hablar o para actuar y hablar en el tiempo que te tocó el dado. Y por ejemplo, Daris, ¿cuál sería la palabra de esas que nos dijiste? ¿Cuál sería la más fácil para hablarla? El de hablar y actuar. El de hablar y actuar. ¿Y qué palabra elegirías tú de esas cuatro que dijiste? El cuento. ¿El cuento? Sí. ¿Y qué dirías? ¿Cómo lo dirías? Para que tu equipo adivinara que es cuento, porque el equipo no ve la palabra, solamente el que va a pasar a representar o a hablar. ¿Qué dirías para que adivinaran? Actuaría así, haciendo como un libro. Ajá. Y luego diría que lo usamos para, a veces lo usamos en la noche cuando nos gusta dormir. Ajá. ¿Y qué tal que te dicen almohada? ¿Qué otra cosa dirías entonces? Diría mercado. Sería una casa y diría que es lo que nos, donde van nuestras mamás a comprar comida. Ah, bueno, eso sería bueno, ¿verdad? Ahí sí podrían, ¿verdad? Entonces, fíjate, ese se trata el juego, que depende de la palabra, tú tienes que actuar o hablar y tu equipo tiene que, pues, adivinar. Entre más palabras adivinen, pues vas teniendo más puntos y le va tocando así el turno a cada a un integrante de cada equipo por a la vez, primero el equipo 1, luego el equipo 2, luego otro integrante del equipo 1 y otro equipo 2, y así hasta finalizar a ver quién tiene más a ver quién logra adivinar más palabras, ya sean que las hablen o las actúen. Daris, ¿ha sido fácil cuando lo has jugado? A veces no. ¿A veces no? ¿Por qué? A veces es un poco difícil. No adivinas o no te entienden. Sí, ¿verdad? A veces es complicado. Por ejemplo, la palabra... ¿Cuál sería una palabra difícil de actuar o de hablar? Como el de ahorita del cuento. El cuento, ¿verdad? O, por ejemplo, que te tocara una palabra que dijera... una difícil... Harina. Y que tuvieras que actuarla. ¡Híjole, difícil!, ¿no? Bueno, pues ese es el juego de caras y gestos. Así que, bueno, pues lo puedes jugar, lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuy, lo puedes ir a pedir prestado para jugarlo allí, pero te tienes que llevar por lo menos a otro compañero para que hagan, ¿verdad?, para que hagan dos equipos. ¿Y qué tal te la has pasado, Daris, cuando lo has jugado? Bien. ¿Sí? Bueno, pues ahí está el juego de caras y gestos que tenemos en la ludoteca del Centro Social Ayuy. Ya sabes, lo puedes pedir y jugarlo ahí en pues, pasas un buen rato, la verdad, pero también te pasas un buen rato divertido, ¿verdad? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? 40. Tigips. Ustix. Ustixmer. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está la palabra que el maestro hoy nos comparte. Si tú tienes la respuesta, pues mándanos un mensajito o llámanos al 951-220-4077. ¿Te parece? Bien, aquí vamos a estar pendientes de la respuesta. Y mientras te voy a dejar con una canción que se llama Lluvia Lluviosa. Con justamente como está ahorita el clima, ¿no? Lloviendo, lloviendo y lloviendo. Lluviosa, cara de osa, cosecha se va a perder. Y si no hay lluvia, no hay trigo, no hay harina, no hay pan. Y los niños caquitos van a quedar, y con un fuerte viento se van a volar, se van a volar. El cuento de hoy es... Pues fíjate que hoy el cuento nos los va a compartir Daris. Ella nos trajo un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Cómo ves? Buenísimo, ¿no? Porque además, bueno, pues lo que ella me decía otra vez, son puras mujeres, son cuentos de puras mujeres, ¿verdad? Pero rebeldes, que en la historia han sido rebeldes y que han llegado a crear cosas y a ser también semilla de cosas, ¿verdad? De como haciendo inventos que en el futuro van a tener una repercusión muy, muy grande. Pues este es el cuento que nos da, bueno, este es el libro de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que escribe Elena Favilli y Francesca Cavallo y que Daris nos va a compartir una de las pequeñas historias de este libro. ¿Cierto, Daris? Sí. ¿Cuál es el cuento, la historia que nos vas a compartir aquí? Ada Lovelace. De Ada Lovelace. Bueno, pues vamos a escuchar a ver esta historia de Ada Lovelace. Había una vez una niña llamada Ada, a quien le encantaba las máquinas. También le fascinaba la idea de volar. Estudió a muchas aves para descifrar el equilibrio exacto entre el tamaño de las alas, el peso del cuerpo probó distintos materiales y realizó múltiples diseños. Nunca logró planear como un ave, pero creó un hermoso libro de diseños. Nunca logró planear como un ave. Ay. Diseños, ilustraciones, llamados fliología, bulología, en donde anotó todos sus hallazgos. Una noche, Ada asistió a un baile donde conoció a un viejo matemático brillante, así que no tardaron en convertirse en buenos amigos. Charles la invitó a ver una máquina que había inventado. Se llamaba máquina diferencial y podía sumar y restar números de forma automática. Nadie nunca había hecho algo así. Ada estaba fascinada. ¿Y si construimos una máquina que haga cálculos más complejos? Le preguntó a Charles. Ambos pusieron manos a la obra. Estaban muy emocionados. La máquina era descomunal y requería un enorme motor de vapor, pero Ada quería llegar más lejos. ¿Y si logramos que esta máquina toque música y muestre letras además de números? Lo que Ada estaba describiendo era una computadora mucho antes de que se inventaran las computadoras modernas. De hecho, Ada creó el primer programa computacional de la historia. ¿Qué tal con esta historia de Ada Lovelace? ¿Es? Bueno, pues Ada Lovelace es la historia que Darin nos acaba de compartir. Pues es una mujer de la historia. De pronto ni siquiera conocíamos los nombres, ¿verdad? Pero que era matemática, le encantaban las matemáticas. ¿Qué tal a ti con las matemáticas, Daris? No mucho, ¿no? Pero a ella le gustan otras cosas en las que es muy buena, Daris. Y bueno, pues esta mujer, Ada Lovelace, ¿verdad? Que es buenísima las matemáticas, ¿ves? Pues va creando ya esta idea, ya va sembrando la idea de la computadora. Y a ver, ¿quién había escuchado de Ada Lovelace? ¿Qué tal? Así que bueno, pues Elena Favilli, que es la que escribe este libro, va rescatando todas estas historias de estas mujeres que son parte de la historia, que no se les ha hecho reconocimiento, pero que hicieron también, han contribuido con muchos descubrimientos, con muchos experimentos en la historia. Te voy a decir, ¿en qué época vivió Ada Lovelace? Ella, bueno, fue del Reino Unido. ¿Eh? Sigue viva. ¿Sigue viva? ¿Ah, sí? Bueno, pues yo aquí tengo 10 de diciembre de 1815 al 27 de noviembre de 1852. O sea que, no, ya no vive, Pero fíjate, nada más vivió 37 años. ¡Wow! Pues fue muy poquito, ¿verdad? Bueno, o sea, antes la gente vivía menos porque, bueno, el descubrimiento de todos estos... De muchas de los medicamentos o de las plantas que nos hacen poder tener un poco más de tiempo en esta vida, bueno, pues todavía no había muchos aportes sobre ellos. Pero bueno, pues es una mujer que vivió hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero que contribuye a nuestra historia, ¿qué tal? Y así como esta historia, este libro que nos comparte Daris, que nos trajo aquí, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, así como este cuento, está lleno este libro de mujeres que han contribuido en la historia, que han... ¿Excepto una? Es una niña que deseaba... Era un niño que deseaba vestirse como mujer. Ah, era un niño que deseaba vestirse como mujer. Es el último. Ajá, ¿y luego qué pasó con él? Sus papás no quisieron, pero hablaron con la maestra y la maestra le dijo que lo hicieran. A ver, otra vez, dinos ahí, ¿qué pasó con él? Sus papás le dijeron que no, pero fueron a hablar con la maestra y la maestra como que dijo que estaba mal. Ah, ¿sí? ¿Y luego? ¿Ahí se quedó? Bueno. De hecho, como estas historias, bueno, pues suceden muchas historias. Por allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos un libro que se llama Billy y el vestido rosa, creo. Algo así. Ya no te acuerdas cuál es. Pero bueno, pues... En el índice viene, dice. Bueno, ese es el único caso que dice Daris que no es una mujer, sino es un niño que quiere vestirse de mujer. Así, oye. ¿Y él hace algo, fabrica algo, investiga algo, ¿no? Nada más nos los cuenta así. Ajá. Ah, que quiere vestirse como mujer. Bueno, pues hay cosas que se dan en la vida que no podemos evitar, ¿verdad? Pero que son parte también de nuestra historia. Pues bueno, como esta, entonces usted decía, pues este libro está repleto de estas historias. Y bueno, pues aquí Daris nos los vino a compartir. Y pues muchísimas gracias, Daris, porque ahora ya nos enteramos. Por nada. Que Ada Lavalese, bueno, pues fue una sembradora de esta semilla para lo que hoy conocemos como computadoras y que además ahora son totalmente, ahora son totalmente, pues, cotidianas en nuestra vida, ¿verdad? Las computadoras, ya hasta los niños pequeños saben manejarlas ahora, ¿sí o no? Así que bueno, pues ahí está este cuento compartido, gracias te recuerdo el nombre, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hey! ¿Qué buscas? No sé todavía. ¿Me acompañás? ¿Y si me canso de caminar? No sabemos si está lejos. Puede estar acá nomás. Y es difícil de encontrar. Hay que tenerse confianza y hay que aprender a mirar. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Lo que buscas, buscador, en la huella de un zapato. Puede ser súper barato, pero costar un montón. Lo que buscas.

Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres llamarnos, mandarnos un mensajito, decirnos qué pasaba con la travesura de Osauri, compartirnos el trabalenguas o también darnos la respuesta de la adivinanza que en esta ocasión nos va a compartir también Daris, una adivinanza. Así que bueno, está aquí buscando cuál va a ser la adivinanza que nos va a compartir. ¿Qué tal, Daris? ¿Ya la tienes? ¿Todavía no? Bueno, mientras tanto, pues vamos a seguir mandando saludos a toda la gente que nos escucha allá en casita o viajando o en el negocio, ¿verdad? Saludos para Quique, para Mateo, para Ramsés también, para Kevin, que nos escucha en casita, para Nora, así que a Teresa allá en el Carrizal también, y bueno, pues para toda la gente, a don José que nos escucha en el Paraíso, don Cirilo, que nos escucha aquí en Ayutla, ¿verdad? Que nos decía, ¿qué pasa con la radio cuando no está encendida? Pues es que a veces nuestros reguladores ya están fallando y de pronto pues no alcanzan a encender. Pero también le mandamos saludos. Gracias, don Cirilo, por escuchar la radio comunitaria con Gana. Ya tiene Daris la adivinanza. Así que listos, listas, ¿eh? Porque dos adivinanzas, ándale, nos va a tocar doble, ¿eh? Dos adivinanzas nos va a compartir Daris este día. Así que a ver, dinos la primera, Daris. Una caja redonda, blanca como el azar. Todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar. ¿Qué es? Ándale. Está difícil, pero a ver, otra vez repítela para que no se nos olvide y podamos tener la respuesta. Una cajita redonda es redonda, blanca como el azar. Todos lo saben abrir, nadie lo sabe cerrar. Ahí está, primera adivinanza. Así que recuerda, 951-220-4077 para que nos des la respuesta a esta adivinanza. Pero mientras la piensas, Dari nos va a compartir otra para tener dos respuestas. Chiquito como un ratón y cuida la casa como un león. ¿Qué es? Ándale, ahora sí. Así que tenemos dos adivinanzas. Mándanos cualquiera de las dos respuestas o las dos. Si eres que eres tú ya estás bien despierto y entonces ya dices, ya está trabajando mi cerebrito, puedo con las dos. Pues mándanos las respuestas al 951-220-4077. Aquí. ¿A dónde? Que lo vamos a estar esperando. Daris está aquí, bien dispuesta para escuchar las respuestas y decirnos si va por ahí o no va por ahí. Pero recuerda que más que tener la respuesta correcta, lo importante es eso, hacer trabajar nuestro cerebrito, que conecten nuestras neuronas para que siga y siga trabajando, ¿sale? Así que aquí vamos a estar esperando la respuesta, o las respuestas, porque son dos adivinanzas. Changa Gran, la casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, con odor loroño. Nada va a pararla. Gran Pachanga Gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Para la cabra

de los arbolitos. Escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tú lectura. Te comparto esta reflexión que dice: leer por placer es una gran y efectiva medicina. Eso, leer por placer, pues no obligados, ¿verdad? Porque cuando nos obliga, la verdad es que no disfrutamos, regularmente no lo disfrutamos. Pero cuando leemos porque queremos, porque la lectura nos causa placer, pues al causarnos placer estamos en un estado de bienestar, y por lo tanto al estar en un estado de bienestar también es un estado de salud, ¿verdad? Es una muy buena medicina. Así que bueno, pues ojalá, yo te invito, ¿verdad?, a que sobre todo te acerques allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde tenemos muchísimos, muchísimos libros de literatura infantil, juvenil y adultil, ¿verdad? Que hay muchísimas cosas bien, bien interesantes, bien bonitas, que seguramente los vas a disfrutar, te van a hacer sentir este placer. Y pues te digo, una vez que tengas placer y estés en un estado de bienestar, seguramente también en un estado de salud, que es tan importante ahora en esta época de pandemia, ¿verdad? Necesitamos estar tranquilos, equilibrados, ¿verdad?, en armonía, para poder tener salud, para que nuestro cuerpo ya en este estado de tranquilidad pueda entonces trabajar mejor su sistema inmunológico de defensas y podamos tener salud. Daris, dinos, ¿a ti te gusta leer? Sí. ¿Qué son las cosas que más te gusta leer? Pues, primero lo que me regaló mi madrina, el de las niñas rebeldes, uh-huh, y otros libros más. ¿Cómo qué otros libros? ¿Cuáles recuerdas que te haya gustado leer así? A veces leo uno de que mi mamá me dio, de Octavio Paz. ¡Órale! Otro de niños. Ajá. ¿Te acuerdas de algún título de los que has leído de allá de la biblioteca del Centro Social Ayud? El de, te llevaste el otro día, el de Suma y Resta. Suma y Resta. ¿Sí? ¿Y ese de qué trataba? Las sumas tratan sobre niños y que una maestra va sumando a los niños que llegan a la escuela. Y la de resta, el señor estaba viendo a un niño que estaba parado para comprar un elote. ¿Ah, sí? Y se fueron todos los elotes hasta que llegó su mamá con su hermanito y ya compraron los tres elotes que sobraron. ¡Oh! Ahí está, para que vean que Daris sí ha leído cosas, bastante cosas, ¿verdad? ¿Y esas cosas que has leído te han gustado o no te han gustado? Sí. ¿Sí? ¿A veces no te gustan, a veces te enojan? No. ¿No? ¿Siempre te han gustado? Ah, qué buenísimo, porque bueno, además te digo, allá en la biblioteca, bueno, pues hay chance de que elijas los libros que tú quieras leer, ¿verdad? Los que no, pues no, no es el momento, no será el momento de leerlos, pero por eso estamos buscando, ¿verdad?, que leas porque te gusta, por placer, porque encuentres en la lectura algo que te haga sentir bien, ¿verdad? Divertido también, ¿verdad? Soñado, que te haga cantar a lo mejor también. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayud. Ahí tenemos, podemos compartir lecturas si quieres. Dices, ah, pero es que a mí no me gusta mucho leer. Bueno, pues lo leemos juntos también, podemos hacerlo. Y así vamos a ir encontrando seguramente algunas cosas que te van a gustar. Bueno. Ahí está, te voy a dejar con esta canción que se llama Barquitos de Papel. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? 40. Tigips. Ustics. Ustixmer. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ustix. Respuesta correcta. Ustix. 40. Ustix. Aquí estamos Daris y yo tratando de pronunciar 40 en mi algo así. Algo puede. Vamos a ir. No. Vamos a ir practicando. Parece que estamos diciendo como el monito que acompaña al hilo. No, dicen que no pronunciamos bien. Bueno, creo que vamos a tener que ir practicando. Ya no nos enseñó el maestro, pero ahora nos falta. Porque una cosa es que no lo hayan dicho, pero otra cosa es que lo podamos pronunciar, ¿verdad? Eso es lo más complicado. Es lo más complicado. Pero bueno, vamos a practicarlo. Mientras tanto, bueno, pues el maestro de Mije va y dice que él ya cumplió. Ahora nos toca a nosotros hacer la tarea de practicar la pronunciación. Y bueno, pues mientras tanto, mientras practicamos, mientras también seguimos esperando la respuesta de la adivinanza, de la travesura de Fabri y de... Ya adivinaron una de las adivinanzas. Ah, sí, adiviné una de las adivinanzas. A ver, al ratito vamos a ver si es cierto. Mientras tanto, vamos a mandar saludos, felicitaciones para todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy. ¿Tú sabes de alguien que cumpla años hoy? ¿No? ¿O que cumplió años apenas? No. ¿O que va a cumplir años en esta semana? No. ¿No? Híjole, pues yo, a ver, estamos en septiembre, tampoco sé de alguien. Digo, bueno, no me sé las fechas, ¿verdad? Pero, ¡ay! Nari se está bostezando. Pero, de todas maneras, vamos a mandarle saludos, ¿no? A todas y todos los que cumplan años el día de hoy. Un abrazo y una despeinada de cabellos, ¿no? Y un lengüetazo así. Les mandamos y les dejamos con esta canción de Luis Pesetti que se llama En el día de tu cumpleaños. Recuerda que Pesetti siempre hace parodias de todo, así que bueno, de todas maneras le mandamos con mucho cariño, aunque la canción de pronto pareciera que dice, ay, ¿por qué me mandan esa canción? ¿Qué hay detrás de esto? En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós. Las travesuras de Osauri. Thank you. Bueno, pues viendo lo que está haciendo Sauri, que decía Daris, que estaba cortando y que se hizo su batido de mango. ¿Verdad? Es que Daris aquí está entrando por la puerta delante, de atrás, la de abajo y la de la serpiente, porque tiene que moverse así. Y bueno, es que estaba yendo por esas puertas para ver lo que estaba haciendo Osauri. Efectivamente está haciendo un batido. ¿Tú qué dices, te cayó? ¿De qué es? ¿De mango? ¿De qué? ¿De manzana? ¿Tú qué dices, Julieta? ¿De qué es el batido? ¿Quién? De fresa, ándale. No, pues ya se me antojaron todos, doña mango, manzana y fresa, ¿no? Qué rico. ¿Y qué tal si es de tuna o de melón o de piña o de papaya o de sandía? Ándale, vamos a preguntarle a Osauri. A ver, Osauri, ¿de qué estás haciendo tu batido? ¿Sabes lo que dijo? Dice que de hierbas silvestres. pero que le gustan todos los que dijeron de manzana, de mango, de fresa, de melón, de tuna, de sandía, de que todos le gustan. Pero no encontró ahora más que puras hierbas silvestres. Ah, bueno, que tenía mucha hambre y se lo tuvo que hacer, ni modo. Ella, sí, ya con su batidillo que hace siempre, pero bueno, ahorita lo vamos a levantar. Está bien, Osauri, pero y recuerda, hay que tener cuidado con los aparatos eléctricos, sí. Y después levantar todo, ¿verdad? A ver, ahorita vamos a probar tu batido de hierbas silvestres. Bueno. Las travesuras de Osauri. Cinco ratoncitos bailando bien el twist. Cinco ratoncitos bailando bien el twist. Miró y a este ratoncito blu, blu, se lo llevó. Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist. Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, blu, se lo llevó. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, blu, se lo llevó. Dos ratoncitos vi bailando bien el twist. Dos ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, blu, se lo llevó. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, blu, se lo llevó. Un gato negro vi bailando bien el twist. Un gato negro vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien y ratón es pi, bailando bien el pis. Gatos y ratones pi, bailando bien el pis. Bueno, aquí estuvo bueno, ¿eh? Estuvimos bailando el twist de los ratoncitos también. Y aquí Daris que está buscando puertas por donde entrar y salir. Y bien, pues ahora sí van las respuestas de las adivinanzas. Que ya por aquí estaban dando con las respuestas de las adivinanzas, ¿cierto o no? Sí. ¿Cuál era la primera adivinanza? Una caja redonda, blanca como el azar, todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar, el huevo. El huevo, ¿verdad? Justo, todos la abrimos, pero ¿quién la cierra? Nadie. Chiquito como un ratón y cuida la casa como un león, que es el candado. El candado, ahí está, así que bueno, pues si tenías la respuesta de las adivinanzas, bien, si no las tenías, bueno, no importa, ahora ya las tienes y ahora puedes compartirlas con quien tú quieras y pues también pasar tu momento divertido en lo que los ves cómo piensan y no dan con la respuesta, ¿no? Eso es lo divertido. Y bailando viene el twist. Es que nos quedamos aquí picados, ¿verdad? Cuando vino el gato negro. Hijo, lo miró. Ya ese ratoncito glum se lo llevó. Uh-huh. Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist. Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró. Ya ese ratoncito glum se lo llevó. Cinco ratoncitos beat, bailando siempre en beat. Cinco ratoncitos beat, bailando en el beat. ¿Qué tal? Es que estaba buenísima la canción, estaba buenísimo el movimiento aquí. Bueno, pues ahí están las respuestas de las adivinanzas que nos trajo Daris. Las respuestas de las adivinanzas que Daris nos trajo. Y entonces ya llegamos al momento final del programa para terminar y despedirnos de ustedes. Así que nos escucharemos el próximo lunes aquí en el radio con Gana. En tu programa La Boca del Dinosaurio, tu programa favorito. En el 102.1 La radio comunitaria con Cana. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ojalá la hayan pasado bien. Nosotros estamos bien. Súper bien. Así que bailando bien el twist. Cinco ratoncitos, sí. Bailando siempre el twist. Bueno, entonces nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Disfraces. Bye, bye. Cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraces.